desde la ciudad más grande del mundo, con más de 1.21 gigawatts de potencia, viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música, la mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es expressiveradiofm.com, la máxima expresión de la comunicación. Emisor integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. En este momento, Expressive Radio FM presenta El éxito está en tu talento, con Giovanni de la Paz, conductor, locutor y coach. El éxito está en tu talento. Su creatividad, espontaneidad y amistades en el sector empresarial lo inspiraron para tener El éxito está en tu talento, un programa con un sello único y característico donde, en una plática amena, reflexiona sobre temas aspiracionales, además de tener invitados que a través de sus experiencias fomentan la creatividad empresarial basados en casos de éxito. Esto es El éxito está en tu talento. Queda con ustedes. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un día más. Hoy lunes estamos totalmente en vivo transmitiendo para toda la República Mexicana y obviamente para todo el planeta Tierra. Estamos aquí en vivo a través de expressiveradiofm.com. Para toda la gente que nos está escuchando, bienvenidos. Qué bueno que se están conectando el día de hoy. La verdad es que pues estamos comenzando la semanita, estamos comenzando este lunes con toda la buena actitud y la buena vibra positiva siempre. Espero que si estás llegando a tu casa hayas tenido un excelente día, y si aún sigues en el trabajo, espero que termine de la mejor manera, que todos tus proyectos que estás realizando el día de hoy los culmines con una energía positiva para que se puedan materializar. Así es que pues estamos comenzando un programa más del éxito está en tu talento. Como comento siempre a toda la gente que es la primera vez que se conecta en este tu programa, El éxito está en tu talento, es un programa donde tenemos temas de interés social, diferentes temas en donde vamos a hablar de cosas en particular que le suceden a los seres humanos, y que lo más importante es que en los podcasts o en las charlas que tenemos en el programa, lo que buscamos es tratar de sembrar esa semilla positiva en cada uno de ustedes. También tenemos algunos invitados, no siempre tenemos invitados, pero cuando tenemos invitados normalmente son programas en donde tenemos personas que han emprendido algunas empresas o realmente han hecho sus sueños realidad a través de diferentes cosas. Y me gusta mucho escuchar y compartir con todos estos invitados cómo es que lograron el éxito o cómo es que lograron tener este equilibrio en su vida, para que ustedes que nos están escuchando, pues obviamente se puedan identificar. O si en dado caso estás pasando por un mal momento o un buen momento también, puedas conectar con estas charlas que tenemos a través de El éxito está en tu talento. Mi nombre es Giovanni de la Paz, me presento para todos ustedes. Estoy en Facebook como Paolo Giovanni Oficial y en Instagram estoy como Giovanni de la Paz, para que me sigas y estés pendiente ahí de todo lo que tenemos en la barra de contenido en mis redes sociales. Para mí es súper importante que tú, que estás conectado el día de hoy, estés presente en cada momento de nuestro programa El éxito está en tu talento, y también en mis redes sociales, para que podamos convivir todos los días. Así es que bueno, el día de hoy tenemos una charla en donde quise hablar un poquito de cómo vives tu vida realmente. Si estás viviendo, fíjense, el título que le puse, yo le puse este título, al final puede ser obviamente un título variable, pero el título que yo le puse es: ¿estás viviendo tu vida entre la niebla? Es una pregunta que te hago en este momento. ¿Estás viviendo tu vida entre la niebla? Quiero que analices un poco esta pregunta que te estoy haciendo, que te estoy formulando, porque es la charla que vamos a tener el día de hoy aquí en mi programa. Pero obviamente, como todos los programas, como todas las charlas y todos los podcasts que hago, siempre comento lo mismo. Fíjense bien, yo soy coach de vida, soy conductor y locutor, y lo que me interesa de verdad es compartirles mis pensamientos a través de lo que he estado aprendiendo, leyendo y comentando con algunas personas, y siempre saco conclusiones de mi forma de ver las cosas. siempre trato de sembrar una semilla positiva en cada una de las personas que me están escuchando. Ojo, si no te sirve nada de lo que te estoy platicando, deséchalo de tu vida. Así tiene que ser todo siempre. Absolutamente todo en tu vida. Algo que no te sume, sácalo de tu vida y avanza. Y di, ¿sabes qué? Esto no me funciona, no me sirve, no me suma, y automáticamente lo desecho. Pero si te suma algo que yo te estoy comentando, añádelo a tu vida. Aplícalo a tu vida, porque de eso se trata. Siempre tenemos que tener presente en nuestra mente y nuestro corazón que vamos a conocer personas, vamos a tener momentos en la vida que pueden ser momentos malos o momentos buenos, que son positivos y negativos. Todo lo positivo, súmalo a tu vida, y lo negativo, aprende de eso. Siempre lo comento para que obviamente entendamos el por qué me gusta hacer estas charlas o estos podcasts, siempre tratando de sumar a tu vida. ¿Ok? Pues bueno, vamos a ir a nuestro primer corte comercial, y regresando de este corte comercial, vamos a entrar de lleno con la charla que tenemos el día de hoy. Espero que les guste, la verdad es que lo hice con mucho cariño, lo hice pues pensando en muchas cosas, porque la verdad es que a mí me ha pasado mucho esto que voy a comentar, y a veces cuando estamos caminando entre la niebla no encontramos esa visión o esa visibilidad de las cosas para tener un proyecto de vida, o realmente estamos abandonando las cosas que nos gustan porque queremos salir de esta tiniebla o de esta niebla sin saber a dónde caminamos. Y pues bueno, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero bueno, vamos a ir a nuestro primer corte comercial, y como siempre tenemos excelente música aquí en mi programa a través de expressiveradio.fm.com, obviamente. Y nos vamos a dejar con esta primer rolita que va a estar increíble. Espero que te conectes, que la escuches, que escuches todos los beats que tiene esta canción para que puedas escuchar esta charla de una mejor manera. Te invito a que todo lo que estés haciendo que te distraiga en este momento lo dejes de hacer. Agarres una copa de vino, una taza de café, una taza de té, el agua de tu preferencia, que te sientes a escuchar esta charla tú y yo, porque estamos conectados, y más con esta música que les voy a poner. Vamos a comenzar con esta canción que se llama Because You've Moved Me, y la canta Tim Nickler, Hellsuit. ¿Ok? Así es que recuerden, muy buena música siempre. Vamos a ir un corte. Escuchen esta canción y regresamos. From this time, because you move me, baby, don't you prove me. From this time, from this time, from this time, from this time, from this time, from this time, from this time. Because you move me, baby, don't you prove me. Run this time, run this time, run this time. Because you move me, baby, don't you prove me. Run this time, run this time. Run this time, run this time, run this time. Están escuchando El Éxito Está en Tu Talento con Giovanni de la Paz. No tardamos, no te desconectes. Enseguida regresamos. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122. 938-385-1122. O en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Tenemos una cita todos los lunes de 7 a 8 de la noche y los miércoles de 7:30 a 8:30 de la noche con Giovanni de la Paz en El Éxito Está en Tu Talento. Su creatividad, espontaneidad y amistades en el sector empresarial lo inspiraron para tener El Éxito Está en Tu Talento, un programa con un sello único y característico donde en una plática amena reflexiona sobre temas aspiracionales. Además de tener invitados que a través de sus experiencias fomentan la creatividad empresarial basados en casos de éxito. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche y los miércoles de 7:30 a 8:30 de la noche. El éxito está en tu talento. Esto es posible solo aquí en Expressive Radio FM. Santé, salud natural. En Santé, sabemos que nuestros días cotidianos necesitan energías que muchas veces no encontramos en los alimentos por una alimentación insuficiente en cuanto a nutrientes. Es por eso que nos preocupamos por ti y tu familia. Nosotros contamos con tratamientos para diabetes, limpieza de hígado, subir defensas, depuración, complementos nutricionales 100% naturales como miel, linaza, entre otros productos como jabones, aceites vegetales, amplia variedad en té. Nos encontramos en Avenida Central número 10 entre Avenida Santa Isabel y Calle Navegantes, frente a Parque Central, en Ciudad del Carmen, Campeche. Nuestro WhatsApp es 938-141-5078. 938-141-5078. Encuéntranos en Facebook como Santé Salud Natural. Contamos con terminal bancaria y servicio a domicilio. Santé, salud natural. Ya estamos de regreso en El Éxito Está en Tu Talento con Giovanni de la Paz. Continuamos. Amigas y amigos, regresamos del corte comercial y estamos totalmente en vivo, transmitiendo aquí desde expressiveradiofm.com. Quiero mandarle un saludo especial a mi amiga Rocío García, que justamente estaba platicando con ella, que la verdad es que Rocío García es nuestra directora de Expressive Radio FM, y pues quiero mandarle un saludo fraternal. Justamente también hablaba con la productora en este momento, cuando estábamos en el corte, de cuánto tiempo teníamos de conocernos Rocío y yo. La verdad es que son muchos años de conocernos. Obviamente, estos años, pues hubo, obviamente no nos veíamos o no convivíamos, pero la verdad es que se generó una amistad muy bonita de trabajo, de compañeros, pero sobre todo de crecimiento. Y actualmente, pues, somos compañeros de trabajo, ya que estamos trabajando en la misma estación. Obviamente, Rocío es la directora de Expressive Radio, y a mí me invitó a trabajar directamente, pues, tener un programa en la plataforma. Y me pareció algo súper interesante porque, pues, hay mucha confianza, pero sobre todo es un proyecto de mucho amor, es un proyecto de muchos valores, y creo que es lo más importante para que cualquier proyecto pueda crecer y pueda tener éxito. Más allá de la ambición que puedas tener sobre algún proyecto, alguna empresa o algo que tengas en tu mente o en tu corazón. Lo principal es eso, ¿no? Los valores humanos, el por qué y el para qué estás haciendo estas cosas. El por qué, pues al final del día es por tener un crecimiento, por llegar al éxito que siempre has soñado. Pero lo más importante de todo es los valores que tengas como persona, porque al final del día, en el transcurso de tu camino, que vayas logrando estos escalones o que vayas subiendo estos escalones, pues se va, vas observando con qué personas cuentas, con cuáles no, pero tu persona, que es lo más importante, es el valor fraternal, el valor del amor que vas dejando en cada una de las personas que te rodean y las que están conviviendo contigo en tu proyecto. Es por eso que quise hacer este paréntesis, porque Rocío, pues la verdad es que es una gran persona, fuera de ser una gran empresaria, es una gran persona, y ese equilibrio que hace como persona y empresaria es lo que la hace ser un gran ser humano. Así es que, Chío, si me estás escuchando, te mando un abrazo, te mando un beso, de verdad te deseo mucho éxito en todo lo que hagas, sé que estás haciendo mil cosas aparte de tus programas de radio, sé que estás en televisión y haciendo otras cosas más que ya platicaremos después, pero en todo lo que estés haciendo, le voy a poner ese punto de mucho cariño, mucho amor, mucha buena vibra para que logres todos tus sueños que siempre has tenido y que se materialicen de una forma excelente. Así es que este abrazo y este beso hasta Chío. Muchísimas gracias. Y pues ahora sí vamos a empezar con la plática que tenemos el día de hoy, o este podcast, que así lo llamo yo. Fíjense que ha ido evolucionando El Éxito Está en Tu Talento. Quiero comentarles a toda la gente que es la primera vez que se mete o no había escuchado tantos programas del Éxito Está en Tu Talento. El Éxito Está en Tu Talento surgió porque yo estaba pensando un título para un programa en donde fuera una charla amena que tuviéramos con ustedes, ya sea con invitados, a través de mi invitado, conmigo, para con ustedes, o que sea un programa en donde yo no tuviera invitados, pero que pudiera conectar con cada una de las personas que me están escuchando de una manera positiva, de una manera en donde pudiéramos sembrar esa semilla positiva, que siempre comento esto, y que esta semilla positiva pues también haga cambiar un poquito tu forma de pensar y ver las cosas. Porque a veces no es que no sepamos cómo actuar o cómo pensar, pero las circunstancias de la vida nos ponen a veces en situaciones complejas y no sabemos cómo reaccionar. Y eso lo digo para todo el mundo, para mí, para ti que me estás escuchando, es para todo el mundo, porque la vida es así, la vida es, siempre lo he dicho, que es como un corazón, como los beats del corazón que están arriba, abajo, en medio, así es la vida, y a veces estamos arriba y es cuando más perceptivos de cosas positivas que tenemos, y también es una manera de dar cosas positivas también a las demás personas, es cuando más tenemos que ofrecer nuestros servicios, ofrecer nuestras palabras, escuchar a estas personas que también no han podido salir o están en un momento un poquito más complejo que nosotros. Porque yo creo que la vida es compleja. No se trata de que estés mejor o peor que alguien más, porque siempre una comparativa de vida, pues puede ser que para ti, en tu mente y en tu corazón, tú tengas una vida plena o tengas una vida que no estás totalmente feliz con lo que estás haciendo, pero a veces no nos ponemos en los zapatos de otras personas, y con menos de lo que tú tienes, hay personas que viven totalmente felices y agradecidas con todo lo que les sucede en la vida. Por eso es que comento que la vida es compleja. Cada una de las personas tiene una forma de pensar, una forma de ver las cosas y una forma de vivir su vida. Es por eso que ante los ojos de cada uno de nosotros es como podemos ver nuestra vida. Y es una pregunta que también te quiero hacer. ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo analizas tu vida? ¿Y en qué momento de tu vida estás justo ahora, en este preciso instante? Y por eso es que yo saqué este tema el día de hoy, este título que me parece pues interesante en todo momento, porque no es que sea como que salgo de la niebla y automáticamente estoy en el paraíso y toda mi vida va a ser un paraíso a partir de ahora. Eso es mentira. Porque la mente juega un papel muy importante en nuestras vidas todos los días. ¿Por qué? Porque la mente es algo tan poderoso, positivo o negativo o complejo, que te va a ayudar o te va a quitar cosas que puedes tener o cosas que no puedes tener, pero que tu mente las está creando. ¿A qué voy con esto? ¿Estás viviendo tu vida entre niebla? Esa es la pregunta que hice y el título que puse. Y básicamente es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a llegar a un punto en donde quiero que pongas mucha atención. Y espero que te sirva mucho, porque esto que les voy a comentar justamente lo saqué de la certificación de coaching que estoy haciendo. Y me pareció bastante interesante porque a mí en lo particular, justo cuando leí esta parte en la certificación, me ayudó muchísimo. Y no es que estuviera en la niebla, pero sí tenía niebla frente de mí. Y a veces me doy cuenta que la niebla, solamente con que estiremos la mano hacia enfrente y la movamos a cualquier lugar, se quita esa niebla y nos damos cuenta que el camino es claro. Pero no nos habíamos dado cuenta que lo tenemos enfrente y que a veces por nuestros hábitos o por desenfocarnos de nuestros sueños o nuestra forma de ver las cosas, que sabemos que por ahí es el camino, nos distraemos con tanto ruido, con tantas cosas que tenemos que hacer o con lo que nos dice la gente. Y es por eso que de repente se vuelve la vida niebla, sin un camino hacia dónde ir, si dar vuelta a la derecha, a la izquierda, seguimos de frente, nos regresamos. ¿Qué hacemos? Porque no vemos nada claro. Pero lo más importante es que si tú ya descubriste para qué eres bueno, cuál es tu talento, cuál es tu propósito de vida, te pido que tengas paciencia y sigas enfocado en lo que estás haciendo. Obviamente es importante cambiar de hábitos. Si tus hábitos no te están llevando a donde tú quieres estar, es importante que analices cuáles son estos hábitos que no te dejan avanzar. Si ya los analizaste, ya tienes claro cuáles son estos hábitos que no te están ayudando a salir de esta niebla y los estás haciendo en tu vida, quédate tranquilo. Tal vez la niebla ni siquiera está a 5 centímetros de un pasito que vayas a dar. Tal vez está menos de lo que tú pensabas, pero hay que ser pacientes. Pero si tu niebla es tan espesa que ni siquiera sabes por dónde empezar, para dónde moverte, no sabes para qué eres bueno, estás harto de la situación, estás harto de lo que te sucede en tu vida, es ese momento en donde tienes que hacer un stop en tu vida, hacer un alto, porque a veces corremos sin saber a dónde. Es lo mismo, es como estos caballos que les ponen esto en los ojos, no sé cómo se llame, cuando van en las carreras y solamente corren hacia enfrente a toda velocidad por ganarle a no sé quién. Pero corren tan rápido para llegar a no saben dónde porque los va guiando el jockey, ¿no? El jinete que va arriba del caballo. Entonces lo único que hace el caballo es obedecer órdenes. Sale corriendo de una velocidad como está entrenado el caballo para llegar a quién sabe dónde. El caballo no sabe absolutamente nada. Simplemente corre a la par de lo que le hace el jockey. Entonces, a veces nos volvemos estos caballos que corremos sin saber a dónde, simplemente corremos y corremos y corremos, pero nunca llegamos a ningún lado. Entonces, vamos a empezar con esta charla. Fíjense bien, quiero que escuchen bien. Todas estas emociones negativas que experimentas mientras conduces entre la niebla son similares a las emociones que experimentas cuando conduces tu vida. Es de la misma forma, es igualito. Cuando no tienes visión de vida, de tu carrera, de tu familia y de ti personalmente, lo que quieres lograr cuando no tienes visión de hacia dónde se dirigen, hacia dónde te diriges, tus emociones son la misma, es el mismo experimento en la carretera. Cuando vas en la carretera, fíjense, les voy a poner este ejemplo. Cuando vas en la carretera, todo esto que les estoy diciendo, que de repente hay este momento de niebla, no sé si les ha pasado, ¿no? Y que de repente no sabes, sabes que tienes que seguir de frente, pero no ves la carretera, solamente ves de tu lado derecho o de tu lado izquierdo las líneas de la carretera, pero estás con esta sensación de estrés, angustia, miedo, inclusive miedo también, porque es incierto lo que estás avanzando, hacia dónde vas, aunque tú sepas cuál es tu destino final, pero en ese momento, en ese lugar en donde estás en esa carretera, la niebla no te deja ver nada, simplemente te deja ver como de aquí a 10 centímetros, 20 centímetros, y eso es lo que te va guiando. Pues estas circunstancias en tu vida básicamente es algo parecido, en donde pues no te das cuenta y simplemente avanzas, porque pues es así, ¿no? Y estar en la niebla es estar en la vida tal cual. Es en muchos aspectos incluso peor que estar en medio de la niebla en la carretera, de verdad que es peor. Porque por lo menos ahí sabes que vas manejando y que hay un destino, pero a veces en la vida no sabes. No sabes cuál es tu destino, no sabes hacia dónde vas avanzando. Y al manejar en la niebla tiene una determinada certeza que no durará para siempre, y eso lo sabes. Tú sabes que esa niebla no durará para siempre. En algún momento se va a quitar, vas avanzando, pero no sabes cuándo. Y la falta de visión personal puede debilitar tanto física como emocionalmente a ti, y obviamente eso pues, te va a afectar a tu trabajo, el levantarte temprano, el levantarte con motivación, te mueves más lento, no estás emocionado, no hay anticipación sobre el día también, o sea, tu día es como, bueno, ¿qué tengo que hacer hoy? Pues bueno, tengo un par de cosas que hacer y lo que diga el destino. Siento que a veces pierdes esta motivación para levantarte en la mañana temprano, no te cuidas, siento que pierdes esa autoadmiración sobre ti, no eres introspectivo contigo, y también eso hace que, pues, obviamente, se vaya acabando o se vaya apagando esta velita que te hace estar vivo, ¿no? Esta esencia tuya. Y en el mejor de los casos, todo lo que quieres hacer es existir y pasarla, literalmente es existir y pasar los días. Y pues no hay diversión en la vida, no hay sentimiento de plenitud. Escucha bien esta palabra, no hay sentimiento de plenitud. La plenitud en la vida es algo muy importante y no necesariamente es que tengas todos los millones en el banco y que tengas todos tus proyectos exitosos. La plenitud en tu vida es que tú como persona estés equilibrado, te sientas en paz, que sepas que vas por buen camino, que tengas una introspección contigo mismo y te hagas dueño y responsable de tu vida, de tus emociones, de tus sentimientos, de lo que está pasando, del por qué está sucediendo, de que si no tienes una respuesta, porque todo en la vida son preguntas que te tienes que hacer tú y sobre esas preguntas tratar de responderlas. Ojo, quiero aclararle a todo el mundo, no soy psicólogo, no soy profesional en psicología, soy coach de vida y lo único que hago es tratar con los pensamientos, con lo que escribo, encontrar estas preguntas que tú te haces a diario para que puedas resolver y encontrar un camino adecuado. Hay veces que no los encontramos por mucho que leamos, por mucho que entendamos, y en ese momento, ¿por qué no? Tienes que ir con un profesional, un psicólogo, que de verdad te ayuda muchísimo. Yo en lo personal tengo terapia, la verdad es que tengo terapia cada semana y me ayuda muchísimo. Porque somos locos todos, tenemos en la mente tantas cosas que no entendemos o que realmente queremos buscar respuestas sin que la podamos resolver, porque esa respuesta no nos la vamos a dar nosotros. Por eso es importante acudir a un psicólogo, que este psicólogo encamina, te diga el por qué te están pasando estas cosas, que te haga entender el pasado que hayas tenido y las cosas que te pertenecen en tus sentimientos y tus pensamientos para que puedas actuar y resolver tu vida de una manera adecuada e introspectiva, ¿ok? Pues bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresando del corte continuamos con la charla que tenemos el día de hoy. Recuerden que estamos hablando de esto, ¿no? ¿Estás viviendo entre la niebla? Es una pregunta que les hice el día de hoy. Y pues si estás así, espero que puedas formularte cada una de las preguntas que les estoy haciendo para que podamos encontrar el camino y tengamos paciencia, porque estoy seguro que si están haciendo las cosas bien, va a llegar abundancia en tu vida. Así es que bueno, vamos a ir con esta canción que justamente habla de lo que estamos platicando en este momento. Es una canción increíble, es un remix. No sé si ubican a Facundo Cabral, para mí es un pensador impresionante. Y él tiene un pensamiento que dice, no estás distraído. Quiero que escuchen esta canción, es un remix de Rafa Barrios, que es un mega DJ. Y esta canción se llama Distraído. Es un original mix de Rafa Barrios. Quiero que escuchen esta canción y que escuchen los beats al mismo tiempo para que la letra les quede claro de lo que estamos platicando ahora. Así es que vamos a ir a un corte comercial, escuchen esta canción y regresamos con la charla aquí en El Éxito Está en Tu Talento a través de ExpressiveRadioFM.com.

En Facebook estoy como Paolo Giovanni Oficial. En Instagram estoy como Giovanni de la Paz. Y mi canal de YouTube es Giovanni de la Paz también, para que estén pendientes. Cada viernes voy a estar subiendo videos también a YouTube para que estén pendientes ahí de cuál es el tema que sigue, de qué trata, etcétera. Siempre con algo positivo para ti. Así es que continuamos con la charla que tenemos el día de hoy. Y justamente estábamos hablando de si vives en la niebla, en la penumbra, cómo darle la vuelta a esto, cómo quitar la niebla de enfrente de mí, cómo logro hacer esto. Es demasiado complicado, no encuentro una respuesta, no sé cómo avanzar hacia adelante, ya no quiero avanzar hacia atrás, quiero avanzar hacia adelante, ni siquiera a la derecha o a la izquierda. Quiero avanzar en mi vida, quiero lograr todo lo que tengo en mi corazón. Me pongo metas tan altas, metas, expectativas tan altas, que a veces me frustro. Es más, no a veces, siempre me frustro, porque no me festejo a mí mismo todos mis logros y automáticamente pues vivo en la niebla, ¿no? Y esta niebla hace que vivas por vivir, como que ni siquiera organizas tu día. Tu vida es como pasar un día más para llegar a quién sabe dónde, ni quién sabe con quién, ni cómo. Entonces, justamente eso es lo que platicábamos en el bloque pasado. Y ahora vamos a entrar a un título que espero que les sirva de verdad, y es un título bastante poderoso, valga la redundancia, porque el título es El poder de conocer tu misión personal en la vida. Y justamente era el punto en donde quería llegar, ya que este punto es muy importante, porque es algo tan poderoso cuando tú sabes el por qué estás en este mundo, el que ya descubriste ese talento que tienes. O hay muchos talentos que puedes tener, obviamente, pero eso que te apasiona y que ya le pusiste énfasis, ya le pusiste ganas, estás enfocado al 100% en esto que te encanta y ya te están dejando frutos. Vamos a hablar de cosas materiales aún, no te está dejando dinero, pero tú sabes que vas por buen camino porque lo estás estructurando, tienes en tu mente todo lo que estás trabajando y lo estás haciendo, lo estás materializando en cuanto a hacer tu proyecto de vida, hacer tu proyecto personal a través de lo que estás pensando y soñando. Por eso es que el poder de conocer tu misión de vida es muy importante. Veamos a fondo nuestra metáfora de las luces del auto, ¿no?, que les mencionaba hace ratito, de las luces del auto en la carretera. Justamente cuando tú tienes un auto, hay carros que tienen luces para niebla, ¿no? Entonces hay autos que van en la niebla y van perfectamente. Pero tu auto en específico no tiene estas luces, es por eso que no ves hacia adelante. Porque en la vida, no creas que nada más a ti, a todo mundo le pasa que aunque vayas por un excelente camino, la vida es así, la vida tiene obstáculos, tiene piedras en el camino, tiene barreras que tienes que saltar o darle la vuelta, porque de eso se trata. El cerebro es tan dispuesto y tan capaz de poder resolver estos problemas, estas cosas, estas piedras que se te ponen en el camino para darle la vuelta, y automáticamente te vuelve más objetivo, te vuelve más consciente, te vuelve más experimentado en lo que estás haciendo, porque es parte de la vida tener esta experiencia del camino, porque cada vez que vas avanzando te deja una experiencia, y cada vez que vamos caminando hacia donde queremos estar, vamos siendo personas más experimentadas. Y eso te ayuda muchísimo, porque quiere decir que no tiene absolutamente nada que ver la edad para que seas una persona experimentada. Tiene que ver todo lo que hayas vivido, todo lo que hayas pasado, hacia dónde te has aventurado, y sobre estas experiencias, todo lo que te ha dejado. Así que justamente esta metáfora de las luces del auto y en la carretera, pues fíjense que hay una historia que no recuerdo cuál es el que la escribió, pero quiero mencionarles, ¿no?, que cuando él era joven y vivió un tiempo en Inglaterra, una tierra conocida por su clima nebloso, ¿no?, neblinoso. Durante ese tiempo se encontró más de una vez manejando a través de una densa niebla y se dio cuenta que muchos automóviles ingleses, que es lo que les comentaba, estaban equipados con luces para niebla, lámparas bajas, cuyos poderosos faros, de así decirlo, eran amarillos y podían cortar a través de la niebla para ofrecer una mejor visión de la carretera, de lo que era posible con los faros convencionales. O sea, si tú tenías faros convencionales, era imposible, ¿no?, que es lo que les comentaba hace rato. Y lo que dice él, no soy experto en la ciencia de la iluminación, pero me imagino que la efectividad de los faros para la niebla tenía algo que ver con su ubicación baja y con su color. Cualquiera que sea la razón, mejoraba marcadamente la capacidad del conductor de ver la carretera en una neblinosa noche inglesa. De cualquier forma, estos faros resultan más parecidos a la herramienta para mejorar la visión que puede emplear en su propia vida, o sea, en tu propia vida o en mi propia vida. Enunciando de misión personal, el cual es una breve expresión escrita de tu propósito general en la vida. Eso puede sonar un poco elevado, pero cuando se aplica a los individuos, es una herramienta que todos podemos usar, no solo los inventores famosos, escritores talentosos o conocidos humanistas. Si piensas en la idea de un enunciado de misión personal, a la luz de lo que has aprendido acerca de los roles que has identificado en tu vida, de los valores gobernantes que has definido para aquellos, empezarás a ver la conexión. Tu misión personal en la vida incluye todos tus roles y valores personales destinado en una frase o dos que describan lo que quieres ser y lograr en la vida. Fíjense qué padre está esto, ¿no? Ahora es que creo que es bien importante justamente lo que les estoy comentando, ¿no? El tema de conocer tu misión personal y enunciar estas dos palabras, ¿no? ¿Quién eres y qué quieres ser? ¿Quién eres tú? A ver, te voy a hacer esta pregunta y espero que la notes y analices un poco. ¿Quién eres tú? Tú que me estás escuchando, ¿quién eres y qué quieres ser? Pero analiza lo más profundo, no te vayas a, es que yo quiero ser futbolista profesional o cantante de reggaetón famoso para tener miles de mujeres. No. Vamos a hacerlo un poquito más complejo, un poquito más analítico. ¿Qué quieres ser en la vida? A través de tus valores y tus pensamientos y tus creencias, ¿qué quieres ser y quién eres en este momento? Porque eso es lo que perseguimos todos los días, pero no sabemos qué, ni cómo, ni cuándo. Simplemente buscamos este prototipo que nos ponen en redes sociales o que nos ponen al alcance de todos. El hombre exitoso tiene que ser delgado, fuerte, con 1,000 casas, millones en el banco, el mejor auto en la puerta de tu casa y la esposa más bella del mundo con un cuerpo espectacular y que te ame todos los días. Eso es una vil mentira, eso no existe. Ni siquiera existen las películas de Disney. Eso no significa que seas una persona exitosa. El éxito es complejo, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es tu éxito? ¿Qué tienes en tu mente y en tu corazón? Y desde ahí tienes que partir para que quitas esta niebla y le pongas esos faros amarillos de los que estamos hablando, porque tu vida es tu carro. En este momento tu vida es tu carro. Y tienes que ponerle esos faros amarillos que van en la parte de abajo de tu coche para que corten la niebla y puedas entender y comprender que estás en el camino correcto y que tú eres responsable de tu vida y de tus acciones y tus decisiones, pero si no te haces responsable en tu vida, en cuanto a tus hábitos, en cuanto a quién eres, en cuanto a quién quieres ser y qué quieres lograr, jamás te vas a dar cuenta de eso. Así que bueno, vamos a ir un corte rapidísimo y regresamos ya para cerrar el programa. Espero que les haya gustado esta charla el día de hoy. Vamos a continuar con esta canción. Ah, por cierto, la otra canción que pusimos me encanta, me fascina esta canción. Y el título justamente era, no estás deprimido, estás distraído. Y es una frase de Facundo Cabral que me encanta. ¡Oh, qué buena canción! Me encanta. Es un remix de Tech House que me parece excelente. Le pusieron esta voz de Rafa Barrios. Con estos remixes, Rafa Barrios, te la volaste. Así es que bueno, vamos ahora con otro DJ de mis preferidos, que la verdad es que me encanta este cuate que se pone una máscara así como de un cuervo, un tucán, no sé qué sea, pero está increíble, es Clapton, y la verdad es que Clapton tiene una música espectacular, y los vamos a dejar con esta canción que se llama United, y la toca Clapton, y la escuchan aquí, a través de expressiveradiofm.com. Escuchamos esta canción y regresamos para cerrar el programa. Amigas y amigos, regresamos del corte comercial y pues bueno, ya no tenemos tiempo de ponerles otra cancioncita. Me hubiera encantado ponerles otra rola que también seleccioné para todos ustedes, pero pues ya estamos llegando al final de un programa más del Éxito Está en Tu Talento. A toda la gente que nos escuchó, muchísimas gracias porque nos regalaste tu tiempo el día de hoy, nos regalaste esta hora o el tiempo que haya sido necesario que te conectaste aquí a la plataforma en expressiveradiofm.com y te metiste a mi programa. Te lo agradezco de corazón porque me estás regalando tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Y pues bueno, terminamos un día más, nos vemos el próximo miércoles a las 7:30, obviamente aquí por expressiveradiofm.com, y le recordamos nuevamente mis redes sociales: Paolo Giovanni Oficial en Facebook, en Instagram estoy como Giovanni de la Paz, y mi canal de YouTube también es Giovanni de la Paz. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles 7:30 con un tema más para ti. Espero que tengas una excelente noche, una excelente semana. Te mando un abrazo y un beso. Adiós. Esto es todo por hoy en El Éxito Está en Tu Talento, con Giovanni de la Paz, conductor, locutor y coach. El Éxito Está en Tu Talento. Tenemos una cita todos los lunes de 7 a 8 de la noche y los miércoles de 7:30 a 8:30 de la noche con Giovanni de la Paz en El Éxito Está en Tu Talento. Esto es posible solo aquí en Expressive Radio FM. Transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo, con más de 1.21 gigawatts de potencia, viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música, la mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es expressiveradiofm.com, la máxima expresión de la comunicación. Emisor integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación.